Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Este es el programa 97 de Ládralo, un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi soy ingeniera biomédica del ITM. ¡Wow! Ya no estoy en el limbo, ya no soy estudiante, ya me tienen que tratar con más respeto. Porque ya soy ingeniera biomédica de la institución, me gradué el viernes pasado. Felicitaciones a todas las personas que también se graduaron ese día, que estaban todos muy bien arreglados y muy bien presentados. Felicitaciones a todos ellos, a todos los que ahora son profesionales y, ¿por qué no?, desempleados. Ahí está la celebración. Bueno, les recordamos a las personas que nos están oyendo a través de radio.itm.edu.co, que también nos pueden ver en vivo a través de la página de Facebook de ITM Radio. Ahí pues nos pueden ver a nosotros, y recuerden que a partir del día de mañana también estaremos publicando este programa en nuestro canal de YouTube. Y si tienen alguna pregunta sobre el tema del día o quieren simplemente llamar a saludarnos, pueden hacerlo a través del teléfono 440-5135 o a través de nuestras redes sociales como Corporación Raya. Hoy estaremos hablando de un tema del que somos especialistas, por eso nuestras propias invitadas somos nosotras. Mi nombre es Juliana Río Barber, ingeniera biomédica y directora de Raya. Mi nombre es... pero yo no me había presentado ni como del programa. No, yo fue porque me entusiasmé ahí con la celebración del desempleo. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya, codirectora de este programa y hoy también invitada. Bueno, el día de hoy, como les comentabas, vamos a hablar del tema de la esterilización, que es un tema que va más allá de una cirugía que se le realiza a un animal para convertirse en todo un proceso para mejorar y llevar bienestar a las comunidades de Colombia y a las familias particularmente, con un procedimiento quirúrgico, sí, que lo que hace es evitar la reproducción de sus animales, pero a medida pues como que avanza el programa vamos a desarrollar este tema y vamos a hablar de por qué es tan beneficioso, no solo para el animal, sino también para las familias y las comunidades. Bueno, Catalina, ¿cómo estás? Contanos, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Pero es que yo ya he venido al programa. Yo creo que la pregunta ya hoy va dirigida, porque ni siquiera me acuerdo la última película. La pregunta va dirigida hoy a vos, Juli. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Y lo más importante, ¿cuál fue la última película que te viste? Mis hobbies, yo pues ya sé, como ya sabía las preguntas, yo ya las tengo muy preparadas. Entonces, mis hobbies, yo tengo muchos hobbies. No podría ni siquiera terminar de hablar de mis hobbies en este programa porque tengo todos los hobbies del mundo. Me gusta el crochet, me gusta bordar, me gustan todos los tejidos, me gusta todo lo que sea artesanal, manual, me gusta practicar mucho todo ese tipo de cosas. Además que me gusta mucho hacer deporte, me gusta un mucho. Saludo para los deportistas que están en la cancha. Sí, por supuesto. A propósito de los deportistas que están en este momento allá luchando por quién va a ser el más fuerte del ITM, el más fitness del ITM, yo sí quiero hacer un llamado de atención que hice como en el segundo programa de Ládralo. Es un llamado de atención para todos aquellos jóvenes interesados en el fitness y en el bodybuilding y en el todo eso. Muchachos, la pierna. No se debe olvidar que el cuerpo como conjunto necesita fortalecerse en todos sus músculos. Usted no le vale nada tener un torso gigantesco lleno de explotado de esteroides cuando tiene una patica flaca, ¿no? O mejor dedíquele tiempo. Patisequito, que no tiene con qué sostener todo eso, no tiene ni con qué levantar esa llanta que hay allá, no tiene con qué moverla 2 metros porque toda la masa la tiene acumulada en sus bíceps, en sus tríceps y en sus pectorales. No, métale a la nalga, que la nalga y el abdomen son los grandes centros de fortaleza del cuerpo. Usted tiene su nalga y su abdomen fortalecidos y levanta lo que sea, pero tiene que fortalecer todo, porque si se dedica solo al brazo, pues qué va a hacer ahí, yo no sé, pues, pero que uno vea un man todo cuajo, con unos brazos todos cuajos, y se vaya para la playa o que haya un día de mucho calor y salga con esas paticas en esas bermudas, eso a cualquiera les encanta, y no lo digo de manera superficial, lo digo, sí, de manera superficial en un sentido, pero también lo digo porque es que eso no tiene ningún equilibrio, eso es no, que parece que se puedan a quebrar esas paticas. Esas paticas, no, hágale a la pierna, no se olvide de la pierna, no se olvide de alimentarse bien, ojalá sin ningún tipo de crueldad en su plato, y esté siempre saludable haciendo ejercicio equitativamente, no para lucirse, no para lucir bien, no para que le quede bien la camisa ceñida, pero para que mantenga una fortaleza que le ayude en su vejez a no tener tantos dolores, a no estar tan decrepito y acabado, y que nadie tenga que hacer las cosas por usted, sino que usted mismo pueda desarrollarse hasta una avanzada edad. Ese es un saludo que le mandamos aquí a las personas. No, es un consejo, es un... Es porque hoy somos los invitados. Es porque hoy somos los invitados y vimos tenemos esa competencia derecho. Pues de fitness, y yo sí pues quiero decir, porque es que las paticas no estaban para nada acordes con el nivel de fitness de la parte superior del organismo. Pero bueno, retomando a tus hobbies. Retomando mis hobbies, entonces como les venía diciendo, tengo muchos hobbies y deporte, salir, me gusta mucho salir al bosque, estar como en el bosque con las plantas. Caminar, cuando tenía perros caminaba con los perros, ya no tengo perros, entonces ya no camino, pero siempre pues la actividad física y sobre todo la actividad física en la naturaleza me gusta mucho. Y la última película que me vi, me la vi anoche, aunque ya me la había visto, que es Escuadrón Suicida, no me interesan las malas críticas de nadie, pero es una película entretenida. Yo no fui la de la mala crítica. Y además sale Will Smith, uno de mis tantos maridos. Quiero que todos sepan que yo tengo varios maridos en la farándula. Ninguno de ellos lo sabe, pero nuestra relación es firme y duradera, comprometida. Bueno, entonces ahora sí. Sí, ahora sí hablemos. Ahora sí, empezando pues como a hablar del tema de la esterilización. Yo creo que lo primero que debemos hacer antes de empezar a hablar como tal del procedimiento quirúrgico es aclarar unas terminologías que se usan para definir el concepto de volver estéril a un animal. Hay muchos métodos que ya vamos a ampliar, muchos métodos para volver estéril a un animal. Uno de esos métodos es el método quirúrgico. El método quirúrgico, como su nombre lo indica, es una cirugía que se realiza y que no tiene vuelta atrás. Es una cirugía definitiva, que no tiene vuelta atrás, que simplemente se hace y eso ya no hay para dónde pegar, ya el animal queda estéril para siempre. Esas cirugías o la esterilización en general es un procedimiento, no tiene que ser quirúrgico, es un procedimiento que se realiza para que el animal no se reproduzca más. Se hace por diferentes motivos, algunos de esos motivos pues particularmente en algunos animales pueden ser de salud, de comportamiento, o puede ser un motivo más global que es un motivo de control de población. Pero cuando hablamos de esterilización muchas veces hay una palabra que es la castración que se mete por ahí y hace confusiones. Bueno, en nuestro país Colombia, nosotros vivimos en Colombia, en nuestro país la palabra castración es la palabra coloquial o común para denominar la esterilización quirúrgica en los machos, es decir, es la extracción de testículos en los machos, de gatos o de perros. Que técnicamente sería la orquiectomía. Exactamente, y técnicamente en las hembras se llama... ovariohisterectomía. Pero no existe una palabra para hembra que diga esterilización comúnmente, pero no. Sí existe para macho, que es la castración. Ahora, en algunos países, castrar es eso, y esterilizar es... hacer otro procedimiento, que es la vasectomía. Exacto, otro tipo de procedimiento que vuelva al animal estéril, pero que no es definitivo. En realidad, la palabra esterilización, como su nombre lo dice, es el acto de volver estéril al animal, es el acto de volverlo estéril a través de cualquier método. Pero en Colombia... el término castración se refiere principalmente o únicamente a esterilizar un macho a través de la extracción quirúrgica de sus testículos. Entonces es ahí cuando debemos hacer una aclaración, porque una señorita, ella me discutía y pues hasta me dijo ignorante, porque yo le dije, yo le di esta explicación, pero ella se estaba basando en un blog de España en el cual hacían esa diferenciación de esterilización y de castración. De castración en España, sí, en España y en muchos países, incluso en Argentina o en algunos otros países de Latinoamérica, se le da esa diferenciación, pero en Colombia como tal la esterilización es puede ser, la esterilización puede ser castración, la esterilización puede ser vasectomía, la esterilización puede ser de muchas otras maneras que no necesariamente es definitiva. Bueno, pero eso es muy importante aclararlo porque va a generar dudas. Entonces definitivamente la esterilización quirúrgica que nosotros como raya y que es lo que se conoce comúnmente en Colombia significa, en el caso de los machos, la orquiectomía o castración, que es retirar los testículos, y en el caso de las hembras la ovariohisterectomía, que es retirar ovarios y útero. Que quede eso claro para que no haya confusiones. Bueno, ya después de aclarada la situación, ya empecemos a hablar específicamente, porque bueno, hay esterilización quirúrgica, pero entonces también hay esterilización de otros métodos que son químicos, que son hormonales, pero pues hemos evidenciado que en Colombia, o al menos pues en nuestro país, con la situación que hay, no es la electiva. O sea, definitivamente la electiva para nuestra circunstancia y para nuestra condición es la esterilización quirúrgica. ¿Qué es una esterilización química? Es una inyección que se le pone específicamente a las hembras para que no se reproduzcan. Es una inyección de unas hormonas que lo que hace, supongo yo, Catalina, y usted me corrige como veterinaria, es evitar que el animal entre en celo. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay diferentes tipos de hormonas que se utilizan, que lo que hace finalmente es interrumpir el ciclo de reproductivo de la hembra. Entonces entra como a competir con esas hormonas normales que pueden ser estrógenos o progesterona, y evita que la hembra entre en calor. Algunas son, digamos que la ideal en ese proceso es un medicamento que es de uso veterinario, que realmente es muy costoso para lo que el común de la gente, ¿cierto? Que tiende incluso a aparecerse en costos al proceso, perdón, al proceso quirúrgico. Entonces no es tan viable. Por otro lado, hay unas hormonas humanas, o sea, de uso específicamente humano, que es lo que comúnmente también aplican para evitar, ya sea el celo o para evitar que si la perra fue montada por un macho, quede en gestación. Bueno, hablando de esa forma de esterilización química, sobre todo esta última, que es la que se utiliza un medicamento de uso humano, nosotros tenemos un llamado de atención que hemos visto en nuestros estudios, en las jornadas de esterilización que hemos hecho, y es la incidencia de piómetras o infecciones uterinas, de tumores mamarios, de momificación de fetos, etcétera, etcétera, etcétera, en las hembras que han sido sometidas a ese procedimiento. Es un procedimiento muy peligroso, con muchísimos riesgos, inclusive la muerte, que simplemente está sosteniendo el problema, y como si deteniendo. A uno se viene una estampida de elefantes, lo que está haciendo es como teniéndola ahí con un dedo, evitando que se venga. Pero esas inyecciones generalmente van a traer un problema muchísimo mayor que puede generar la muerte del animal. Entonces nosotros desestimamos el uso de ese tipo de mecanismo de control del celo de la hembra para controlar, como método, no lo aprobamos, lo desestimamos, y sabemos inmediatamente cuando un animal llega a nuestras jornadas y tiene esa información en su hoja clínica, en su historia clínica, tiene información de haberse puesto esa inyección, sabemos que es un animal que es probablemente esté sufriendo un piómetro o esté sufriendo algún otro problema reproductivo a causa de esa aplicación. Porque adicional, no solamente el hecho de que sea un medicamento de uso humano, pues que se utiliza para las mujeres en ciclo reproductivo, es que además utilizan la ampolla completa, que vendría a ser dosificada para una persona de 70 kilos, de 60 kilos, que es el promedio del peso de una mujer. Entonces, es una gata de 2 o 3 kilos que se le coloca esa gran cantidad de hormona que obviamente enloquece por completo su sistema. O sea, es una sobrecarga de un montón de hormonas que no es lo ideal para su ciclo reproductivo y que además entonces está llevando a un montón de consecuencias en su salud. Entonces, hablando de la salud, contemos cuáles serían entonces los beneficios que tiene la esterilización quirúrgica para los perros y los gatos. No, pero yo quiero hablar de otra cosa antes. Bueno. Existen otros métodos, existe la vasectomía, que es simplemente que al macho se le corten los conductos a través de los cuales viajan los espermatozoides. Ese es un procedimiento que sí se realiza en Colombia, pero que no es común, no hay mucha preparación, no hay mucha educación alrededor. En otros países se realiza con éxito y en otros países, por supuesto, donde se tienen muchísimos más recursos. También existe una inyección. Perdón, pero además de eso, pues en ese caso solamente va a parar el tema reproductivo. Exacto. O sea, la producción de testosterona continúa. Exacto. Que ya vamos a hablar después del tema de comportamiento. Exacto. Y existe otra cosa que en Estados Unidos pues están practicando mucho, que es una inyección que se llama Suiterin, que se pone en esos mismos conductos que transportan los espermatozoides y que lo que hacen es eso mismo, impedir el paso del espermatozoide, pero no inhiben la producción de testosterona, ni obviamente pues que circule por todo el cuerpo del animal. Entonces, están esos tipos de procedimientos, por supuesto que debe haber mucho más, hay unos que son implantes de bolas después de la castración, o sea, eso tiene un mundo alrededor de variaciones que a mí ya después me parece que rayan con lo absurdo, pues, o sea, sí, estamos incidiendo en la vida del animal, estamos tomando decisiones por él, pero finalmente son decisiones que estamos tomando por nuestra propia irresponsabilidad como propietarios, por nuestra propia irresponsabilidad al domesticar animales y por nuestra propia irresponsabilidad al no saber tener animales. Eso es lo que estamos haciendo, tratar de controlar un parámetro de un problema que hemos creado de sobrepoblación de perros y gatos, y estamos tratando de controlar ese parámetro para que no haya maltrato, para que no haya abandono, para que no haya animales en las calles muriéndose de hambre, para que no haya animales no deseados, sino que todos los animales que haya en el mundo sean deseados, estén contentos en una familia, tengan donde vivir, tengan donde dormir y tengan que comer por las noches. Eso es como nuestro principal objetivo a la hora de esterilizar a un animal. Ahora sí, hablemos de los beneficios de la esterilización quirúrgica, que como les decíamos, es cuando se le retiran los testículos a los machos y se le retira el ovario y el útero a las hembras. Bueno, vamos a hablar primero de los beneficios en la salud. Obviamente al retirar testículos, ovarios y útero, estamos garantizando pues, por completo que no va a haber ni tumores testiculares, ni tumores ováricos, ni piómetra o infección o acúmulo de pus en el útero. Entonces estamos evitando por completo la aparición de estas enfermedades. Además, si en el caso de las hembras logramos una esterilización antes del primer calor, vamos a garantizar que esa hembra no va a tener ningún influjo hormonal, ni no va a tener estrógenos que circulen, y vamos a garantizar que no va a tener tumores mamarios, que es otro de los grandes beneficios. En los machos estamos evitando también la hiperplasia de la próstata o finalmente tumores de próstata, que también se asocian o están ligados a la testosterona que circula en el caso de los machos. Bueno, además de esos beneficios de salud, hay otros beneficios en el comportamiento de los animales que trae la castración o la esterilización, pues, pero también es como más específico en los machos, que son derivados de la testosterona. La testosterona es la hormona varonil por excelencia, la hormona masculina, del macho. Entonces, esa hormona en los animales lo que hace es que tengan una territorialidad más alta, que tengan esa agresividad por hembras, esa búsqueda de hembras, esa marcación por hembras, todo eso derivado pues como al macho cabrío. Con la esterilización, la castración, eso se calma porque ya no va a haber ese soporte hormonal constante de testosterona que hace que el animal esté ahí pendiente siempre como el tema reproductivo, tema reproductivo, tema reproductivo. Ahora bien, los animales no quedan limitados porque ellos no basan la vida en la sexualidad como hacemos los seres humanos. Los otros animales basan su vida principalmente en conseguir alimento, no en reproducirse constantemente. De hecho, en las manadas no todos los animales pueden reproducirse. Entonces, en el perro doméstico, todos los perros pueden reproducirse. 5 perros pueden reproducirse con una sola hembra. Es una situación descontrolada. Entonces, ¿qué está diciendo yo? que el beneficio comportamental en ese caso, que no va a tener ese influjo de testosterona, finalmente no va a estar perjudicando, como dicen sobre todo los hombres, es que le estamos frustrando, es que le estamos quitando el placer, no, es que ellos no están en ese plan por placer, finalmente ellos lo están haciendo por reproducción, y si no tienen ese influjo hormonal, no va a haber una frustración de ninguna clase, es lo mismo que a lo que decías ahora, pues que la vanidad de ponerle unas bolas de silicona para que el perro no se frustre porque su escroto está vacío, pues le aseguro que el perro ni cuenta se ha dado, pues ni cuenta se ha dado de que quedó con el escroto con las vacío. con las pasitas. Entonces, hay que empezar a quitar esos conceptos de nuestra misma personalidad que reflejamos en los animales. Si usted pues vive así como muy pendiente de la sexualidad y de estarse apareando, ese es usted, pero el animal, si se le quita esa necesidad, él no se va a morir, él va a tener su vida normal, simplemente incluso más tranquilo, se le va a cortar ese desespero con el que se mantienen los machos para estarse reproduciendo. Hay que aclarar que esos machos, porque es que yo tengo un perro solo o yo tengo un gato solo, pero es que las feromonas de una perra o una gata en calor se sienten a kilómetros. Pues no es que porque no tiene una perra cerquita, entonces él no se va a desesperar. Le aseguro que si en el edificio al lado, en la cuadra de atrás, hay una perra en calor, él lo está detectando y él se está sintiendo ansioso por esa cantidad de feromonas. Y son esos perritos todos amuraditos ahí en la puerta, así como pendiente de que un huequito para salir volado. Pues no es necesario que el animal permanezca así pues de por vida, solamente porque nosotros pensamos que qué pesar cómo le va a quitar la masculinidad, ¿no? La masculinidad es una cosa que está en la mente de nosotros. La masculinidad del perro permanece para siempre en su personalidad de perro. Ni va a dejar de jugar, ni se va a envejecer, ni va a dejar... No, es que él era súper tierno y juguetón y entonces después de la castración, no, eso, todo eso es un montón de mitos que hay alrededor, que obviamente pues en el caso de los perros pues se vuelven un poco más quietos con los años, pero es los años, pues no es la castración ni nada que ni la esterilización en el caso de las hembras, es simplemente un proceso normal el envejecimiento. Ahora bien, en las hembras también los beneficios son muchos, no solamente para ella, en el comportamiento de ella, sino porque es insoportable una perra entrando en calor, sí, cada 6 meses, sangrando por toda la casa, que se montó en el mueble y lo ensució, que le tengo que poner este pañal, o que la saqué a la calle a orinar y entonces se vinieron 3 y 4 perros detrás, entonces yo defendiéndola, o en el caso de las gatas que como las amo y las idolatro, pero busconas como ellas solas, pues... O sea, si hay algo que... Cookie que, contenta, diría yo. Ave María, esas gaticas son insoportables cuando están en calor. Pues las gatas van todo el tiempo detrás del gato, quiebran celosías, abren ventanas, mueven tejas, lo que tengan que hacer por ir detrás de un gato en calor y detrás de un gato macho, y si no... Los llaman a los gritos porque son súper gritonas, entonces para uno como propietario también es insoportable una gata que esté toda la noche a los gritos buscando los machos de la cuadra. De hecho, en las jornadas donde nosotros vamos en muchas partes del país, las personas no saben muy bien diferenciar cuando la hembra entra en calor, porque ella pues obviamente sale y se va a buscar al novio, pero sí muchos narran ese tema del maullido insoportable en las noches, y dele, y si alguien ha oído alguna vez unos maullidos de animal en calor o de 2 gatos, sabe que el demonio está por llegar y que su alma está en peligro. Yo la primera, hay un niño a los gritos. Yo la primera vez que oí eso, yo dije, se llegó la hora, este es el momento final, en que el demonio llegó por mí. Fue muy tenebroso haber escuchado pues eso por primera vez, y yo digo, no se lo aguanta pues ni el patas. Es insoportable, es un sonido insoportable, además es una angustia de ellas por esa necesidad que está únicamente ligada por un montón de hormonas que están circulando, pues porque es que nada más, no es porque es que ella necesita porque, ese placer. Porque ella soñó con tener 7 gatitos. Desde gaticos, que ella estaba chiquita. Ha soñado con tener una familia y casarse y graduarse. Y además que la capacidad reproductiva que tienen los gatos es impresionante, o sea, es que entiendan que una gata entra en calor cada mes, y que además de que entra cada mes, su ovulación es inducida, es decir, si el macho la monta, obligatoriamente ovula, y entonces es más que seguro que va a quedar preñada. Entonces entiendan que solamente la gestación Estás haciendo sonido de gato endemoniado. No sé si hay endemoniado, permítanme. Fuera de eso, que la monta solamente son 2 meses que dura la gestación, y a los 2 meses paren, tienen sus gaticos y al mes de estar lactando vuelven a entrar en calor. No, ese no está endemoniado. No, pero hablemos un poco de eso, Cata, y contémosle a la gente cómo se calcula el número de animales que pueden nacer de un par de gatos. Por ejemplo, el par de gatos se casaron, construyeron su casa y tuvieron unos hijitos. Pongamos que tuvieron 4 hijitos. Uh-huh. A los 6 meses, al mes de tener esos hijitos, esa hembra ya puede ya tener otros 4 hijitos, ¿cierto? Y esos 4 hijitos, póngale 5. A los 5 meses... ya pueden tener otros 4 hijitos cada uno. O sea, calculen lo que llevamos ya ahí en 6 meses. Llevamos que la hembra madre se ha reproducido más o menos, pongándole poquito, 3 veces. Uh-huh. Ahí van 12 cachorros. Y cada uno de esos 12 cachorros a los 6 meses... Ya tuvo otros 4. Entonces eso empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y es un crecimiento que si no se controla a tiempo, el único perjudicado es el animal. O sea, no vayan a creer que los perjudicados van a ser los propietarios, porque la legislación existe, pero importa un pepino. Los únicos perjudicados van a ser los animales. Lo mismo ocurre con los perros. Aunque los perros no tienen ovulación inducida, cada 6 meses, dele que dele. Y los perros tienen entre 6 y 12 perritos. Y esos 6 y 12 perritos... Hay perras hasta con 14, 15. Pueden en 6 meses tener otros 6 y 12 perritos. Entonces es una situación muy alarmante, que se controla a través de la esterilización. Pero entonces, hablando pues ya como de esos beneficios de comportamiento que estábamos diciendo que tiene la esterilización en los animales, eso me lleva o me deriva a unos beneficios que trae en las familias. Se ha estudiado que los animales que se entregan en adopción sin esterilizar tienen un alto riesgo, un alto porcentaje de ser devueltos o de ser abandonados. ¿Por qué? Porque todos esos problemas de comportamiento, que el gato se esté orinando por toda la casa, que el perro esté orinando todos los muebles, que el perro a todo el mundo lo quiera montar, que el perro esté agresivo, que el perro ya no quiera comer porque la perrita de al lado entra en calor cada tanto, que se huela, que llegó el gato todo aporreado, que vea que llegó aporreado, entonces de una vez vino con sida y leucemia, que tal cosa. Todo eso son causales de abandono. Todo eso hace que la gente ya no quiera al animal, porque el ser humano no es capaz de comprender la diferencia, sino que pretende que ese gato o ese perro actúe con racionalidad y coherencia y diga: tengo que cuidarme, voy a usar condón o me voy a quedar en la casa en un modo célibe. No, el animal no hace eso. Un animal lo único que quiere es ir a aparearse con aquella que lo está llamando con sus hormonas. Entonces, cuando las familias son, o en el caso de las hembras, de camadas y camadas y camadas, ¿qué voy a hacer con este montón de gaticos? ¿Qué voy a hacer? Entonces, cuando uno libera a las familias de esa carga, cuando uno libera a las familias de esa responsabilidad de estar cuidando la gata cada mes, de estar cuidando el perro cada 6 meses, de que el perro ya no tiene esa ansiedad todo el tiempo, cuando uno libera a esas familias de eso, el cambio en la familia es instantáneo y es un cambio monumental que acerca al humano y acerca al animal, y vuelve la familia multiespecie, que es el tema de este programa, una familia tranquila y cómoda que puede adaptarse muchísimo mejor. Ese beneficio en las familias es el beneficio que nosotros estamos buscando, que los animales no sean abandonados simplemente porque tienen comportamientos reproductivos indeseados. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos ayudándole a toda la familia, y no solo a toda la familia. Eso se extiende a toda una comunidad, a todo un municipio, a toda la sociedad. Pues porque es que una familia que está tranquila en su núcleo se va a reflejar. Un animal que está tranquilo en su espacio de familia, que está compartiendo con su familia, que está bien cuidado, porque es que, sí, lo que dice Julia es cierto, o sea, la gente simplemente va a reflejar esa rabia de este que vino todo aporreado, o que me metió en problemas con el vecino, que me hace gastar plata porque cada rato viene lleno de abscesos, de heridas, de cosas, o que que me puso en problemas porque entonces fue y peleó con el perro de al lado, entonces yo tuve que ir a pagar lo que le hizo al otro perro. Finalmente lo que va a generar es un problema de sociedad. De convivencia. Entonces cuando las poblaciones de animales están controladas, cuando todos los animales en una población, en un municipio, en una vereda, en un barrio, están controladas, cuando no hay ese problema de animales en la calle, regando las basuras, camadas y camadas afuera, gatos y gatos llorando y peleando por las noches, las basuras regadas, los popos por todas partes. Cuando esos problemas se acaban en una comunidad, es un peso menos que se le quita a esa comunidad, a ese barrio, a ese municipio, que seguramente pues no es el peso más grande del mundo en términos de plata o en términos de visualización, porque pues es más importante ver una avenida reconstruida que... O sea, no más importante, es más visible, ver una avenida reconstruida, más evidente que ver simplemente que los animales no se están reproduciendo y que no tenemos un problema de convivencia entre nuestros vecinos o de convivencia con los animales debido a una explotación, a que se explota esa población, a que la población se descontrola y a que los animales están desatendidos y mal cuidados. Entonces, la esterilización no solo beneficia a los animales, sino que también beneficia al animal si tiene propietario, y si no lo tiene, beneficia a toda la comunidad donde esos animales residen, que también son residentes, también son comunidad, también son no ciudadanos porque no tienen una cédula, no tienen un registro, pero también conviven en ese espacio. Y para poder convivir en ese espacio, tiene que haber una mínima convivencia y nos toca a nosotros de nuestra parte ponerlo, porque ellos no lo van a hacer por sí mismos. O sea, aunque algunos llegan voluntariamente a las jornadas, pues ellos no van racionalmente a tomar esa decisión, y es una decisión que no les afecta la vida, que no los va a coartar, que no los minimiza, sino que al contrario, les brinda una vida más tranquila, sobre todo en los municipios donde no tienen ningún doliente, donde a nadie le importa, donde ellos no lo que les pasa inadvertido, y ahí van a tener una mejor vida y no van a tener que estar poniéndose en peligro por estar buscando pues como ese tipo de acciones reproductivas. Y lo que hablábamos de los últimos programas, o sea, el beneficio que hay sobre la salud pública, la cantidad de enfermedades que se evitan cuando hay un control de esas poblaciones, cuando hay un control de todas esas heces y ese materia fecal que está en la calle, el problema de mordeduras, el control de enfermedades zoonóticas, que fue el programa que hablamos con Erika. O sea, son muchos, muchos los beneficios que se van a desencadenar de ahí, de ese control de esa población. Bueno, hablemos ahora de cómo se realiza el proceso de esterilización. Estamos hablando de esterilización en términos de esterilización quirúrgica, pues en este programa, porque nosotros eso es lo que hacemos, esterilización quirúrgica. La esterilización se puede hacer básicamente en dos metodologías. Una metodología personalizada, donde generalmente pues tiene un costo alto, que es para un perrito o un gatico de doña Fabiola, de don Pedro, el perrito de doña Margot, que tiene la capacidad de ir a una clínica veterinaria, pagar por el servicio y tener pues como todo un acompañamiento de un proceso más complejo alrededor de la esterilización. Eso es una esterilización personalizada, como les digo, mucho más costosa, y que por lo general se hace en las hembras por el vientre, es decir, por la parte de abajo de la barriga. Y existe otra esterilización, que es una esterilización de alto volumen o esterilización masiva. ¿En qué consiste la esterilización masiva? La esterilización masiva es una clínica temporal que se establece, en la cual únicamente se realizan procedimientos de esterilización durante el tiempo que dure la clínica montada. Entonces, si eso es en un día, todo el santo día se hacen esterilizaciones. Si eso es en una semana, toda la semana se hacen esterilizaciones. Eso se llama se llama esterilización de alto volumen, porque precisamente manejan volúmenes muy grandes de animales y los precios por lo general no son tan altos o no son altos para nada comparado con la esterilización pues ya personalizada, que por lo general se envía porque el animalito tiene algún problema o porque el propietario simplemente quiere que ya no entre más en calor, uh-huh. ¿Cierto? En las esterilizaciones masivas se esterilizan animales de la calle, se esterilizan animales de personas de bajos recursos o de personas, de cualquier tipo de persona, pero se esterilizan muchos animales. Uh-huh. Es muy importante tener en cuenta que en este tipo de clínicas de esterilización, en este tipo de modalidad de esterilización masiva, no debe, bajo ninguna circunstancia, sacrificarse la calidad del procedimiento quirúrgico. Y eso lo hago mucho énfasis en esto, porque con mucha tristeza y rabia e impotencia hemos visto cómo han crecido las ofertas de esterilizaciones baratas, cuyo valor no cubre ni siquiera lo mínimo que debe de tener una buena esterilización con un buen procedimiento, con buenos protocolos y con buenas prácticas. No cubre ni la mitad. Entonces, aprovecho para hacer un llamado a todas las personas que están planeando o han planeado o van a esterilizar a su animal. Verifique y no... Y de pronto no sea tan amarradito. Pues qué pena decirlo en esos términos. Pero es que es la verdad. Sí, o sea, no pague una cirugía de 30 mil pesos, no pague una cirugía de 40 mil pesos. Esa cirugía está poniendo en riesgo, se lo aseguro, a su animal. No lo ponga en riesgo solamente por ahorrarse unos pesos. Hay otras cirugías que son más costosas, un poquito más costosas, pero que seguro, yo se lo aseguro, que pueden cumplir mucho más lo que se necesita para hacer una esterilización de alta calidad masiva. No se dejen engañar por los bajos precios. Esos precios no cumplen bajo ninguna circunstancia los requisitos mínimos para que el animal esté bien. Nosotros hemos visto cirugías de hasta 20 mil pesos. Hemos visto cirugías de 25 mil pesos, por Dios, o sea, ¿qué le hacen al animal? Yo no me quiero ni siquiera imaginar qué pasa en ese tipo de cirugías. No cumplen, de verdad que no cumplen. Por ejemplo, viendo campañas que se realizan de esterilización, invitando a la gente a que les donen nylon para hacer la sutura. No lo done. Y con rabia lo digo, no lo done. Por Dios, ¿a usted le gustaría que lo suturaran con nylon? ¿A usted le gustaría? ¿A usted le gustaría que lo operaran en condiciones de limpieza precarias y no óptimas? ¿A usted le gustaría que le pusieran medicamentos de baja calidad? ¿A usted le gustaría que compartieran su aguja con otros 50? ¿A usted le gustaría eso? Si a usted no le gustaría, no apoye campañas de esterilización mediocres, no apoye campañas de esterilización mal planteadas, mal hechas e improvisadas, porque los únicos que van a sufrir son los animales. Usted no, el veterinario tampoco, salen, se lavan las manos y se van, pero después las complicaciones vienen para los animales, las infecciones, todo lo que sigue después, eso nadie lo ve, pero existe, y no podemos someter a los animales a un procedimiento irresponsable solamente por abaratar costos. No se trata de hacer cirugías de baja calidad, no se trata de operar por operar, no, se trata de operar la mayor cantidad de animales que se pueda con la mejor forma, con el mejor protocolo y con los mejores mecanismos. Y sí es posible, porque es que en Raya hemos logrado eso, o sea, en Raya hemos hecho un proceso muy estricto y de muchos años logrando eso, y por eso hablamos con toda la seguridad, porque es que de todos los medios, o sea, de todas las formas posibles hemos tratado de preguntarnos, de indagar de por qué son tan económicas, o sea, qué estamos de pronto nosotros excediendo, y realmente no, o sea, realmente los costos no da, es imposible que estén cobrando un valor tan mínimo si supuestamente están haciendo procedimientos de alta calidad. Por eso en este momento les aseguramos que no son de alta calidad, que no están cumpliendo con protocolos de asepsia, que no están cumpliendo con protocolos adecuados de analgesia, de anestesia, que no están utilizando sutura absorbible, que no están utilizando un montón de insumos que están beneficiando y que están garantizando la calidad de esa cirugía. Entonces, por favor, cuestiónense, por favor, es un llamado que desde Raya siempre queremos hacer. Y si alguien lo está haciendo en esa alta calidad y tiene el argumento de venir y decirnos, pues también que lo diga, o sea, que nos diga, lo está haciendo en alta calidad y me cuesta esto, bueno, entonces posiblemente nosotros recibimos el proveedor también, porque si alguien está vendiendo las cosas así de baratas, pues bienvenido sea. Pero es que llevamos años evolucionando en este proceso, años trabajándole a esto, años investigando, años tratando de encontrar la forma de no perder la calidad y lograr una cantidad, y todo ese trabajo nos lleva hasta este momento para decirles que es imposible trabajar con esos costos. Bueno, nosotros nos hemos puesto a estudiar muy juiciosamente todo lo que pasa alrededor del mundo. Y cada que vemos un aspecto por mejorar, porque Raya constantemente se está mejorando, nosotros no nos quedamos estáticos en un procedimiento, siempre estamos mejorando, y cada que mejoramos, el costo aumenta, y aún así seguimos teniendo unas cirugías a bajo costo, pero el costo sigue aumentando, porque nosotros no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que nuestro deseo de controlar una población, o de decir que operamos 150 o 180 o 300 animales, solo por decir que operamos 300 animales, eso signifique que los operamos mal operados. Nosotros no lo vamos a hacer así, nosotros cada vez aumentamos más nuestro nivel de exigencia y nuestro nivel de calidad en las cirugías, y eso es importante que todo el mundo lo haga, y eso es importante que usted como propietario o que usted como alcalde que está contratando los servicios de unidades móviles o de equipos y de personas que están haciendo esterilizaciones masivas, certifique que cumplan con buenas prácticas y que los animales no estén siendo puestos en riesgos nada más por costos baratos y por procedimientos mal hechos. Hablemos entonces un poquito acerca de los riesgos, porque es que el proceso quirúrgico pues ya va a llevar de por sí riesgos que son propios del procedimiento, el solo hecho de someter un animal a una anestesia, a invadir pues unos tejidos, ¿cierto?, y a entrar a incidir, ya tiene unos riesgos pues básicos, pero que nosotros a través de Raya lo que estamos buscando es siempre minimizar lo que más se pueda esos riesgos. Los riesgos se minimizan antes, durante y después del procedimiento. La evaluación del riesgo en este tipo de situaciones no es una cosa que se haga una sola vez, no es una cosa básicamente de acción, sino de prevención. Nosotros debemos prevenir que el animal pueda entrar en un montón de complicaciones, lo prevenimos y lo prevemos y lo planeamos y organizamos qué hacer en caso de que ocurra que algo salga mal, ¿cierto? Entonces, lo primero, antes de la cirugía, lo más importante es tener el ayuno adecuado, y no, eso no es lo más importante es que el animal esté en buenas condiciones de salud. Muchas veces en las jornadas que se hacen masivas no hay forma, no están los equipos, la gente no tiene el dinero o la entidad que realiza la cirugía no tiene el dinero tampoco para cubrir eso. Entonces, si no se puede hacer un examen de sangre en el que nos muestre cómo están esas células que median la coagulación, que ayudan a que no haya sangrado, cómo están esas células rojas de la sangre que circulan y que son los que nos hacen ver rosaditos y no pálidos, sino que son las células rojitas que nos dan la vida, que llevan el oxígeno a nuestros tejidos. Si no podemos ver eso en el examen de sangre, que sería lo ideal, pues lo más importante es que el animal tengo una historia clínica de buena salud y en el momento de la cirugía se le realice un examen que muestre que, un examen clínico que muestre que el animal está en condiciones óptimas para ser sometido a una cirugía. Ahora, el tema del ayuno también es muy importante, porque los animales deben estar en ayuno de 4 a 6 horas, dependiendo de la edad del animal, para evitar que durante la cirugía, ya que se le deprimen todos sus sistemas, es decir, no controla también la respiración, no controla también la frecuencia cardíaca, y evitar que en uno de esos descontroles vomite y se le vaya todo ese vómito a sus pulmones y el animal sufra algo que se llama broncoaspiración, que es que aspire todo ese contenido que no debe ir a los pulmones y el animal se ahogue, o que posteriormente pueda sufrir alguna complicación pulmonar a causa de esa broncoaspiración. Entonces, el ayuno y la buena salud del animal son claves para realizar el procedimiento quirúrgico o para evaluar si se puede o no hacer el procedimiento quirúrgico. Durante la cirugía... Espere, momento ahí. Yo quiero hacer una aclaración. Sabemos que en muchos casos tenemos un propietario que nos va a contar el estado general del paciente, y es muy importante que en esa historia clínica que vamos a llenar de ese paciente y esa entrevista con el propietario se hagan preguntas claves que logre sacar la información. A lo mejor el propietario le parece normal cosas que no son normales y que en ese momento nos puede contar y que nosotros podamos en ese momento determinar si es posible o no el procedimiento. Pero adicional, lo que decía Julio, muy importante, nosotros no podemos garantizar muchas veces el ayuno de animales que son callejeros, que nos pasan la jornada. Pero entonces usted, su responsabilidad como entidad que está haciendo el procedimiento, correr los riesgos los menos riesgos posibles respecto al tema del ayuno, por ejemplo. O sea, si yo no sé que el animal no, Puede que no esté en ayuno, entonces yo tengo que estar todo el tiempo pendiente que el animal no se vaya a vomitar, que si va a hacer un proceso de vómito, lo tengo que posicionar de manera que no corra el riesgo de que se broncoaspire. O sea, tengo que tomar medidas preventivas, y para eso es muy importante que todo el equipo, como en el caso de nosotros, esté capacitado para eso. Bueno, entonces durante todo el proceso de la cirugía, que consta de una preparación en la que se preanestesia al animal, es decir, se le vuelve un poco bobo, después pasa donde se le pone un catéter. Imagínense que hay jornadas que no ponen ni siquiera un catéter, no tienen una vía venosa por la cual administrar fluidos, medicamentos o medicamentos de emergencia en caso de que algo pase. Eso es gravísimo, eso es una falencia gravísima. ¿El catéter cuánto cuesta? 1.500 pesos. Son 1.500 pesos solamente para poder garantizar que el animal tenga una vía venosa por la cual se puedan administrar medicamentos de emergencia en caso de que algo pase. Entonces, en todo este procedimiento, que es la preparación, la cirugía como tal y el posoperatorio o la recuperación, se deben hacer acciones que garanticen que el animal tenga bienestar, que se garantice que la temperatura esté bien, que garantice que la frecuencia cardíaca esté bien, que garantice que la presión arterial esté bien, que garantice que la respiración y la oxigenación de los tejidos estén bien. Todo eso debe ser garantizado. No es como coger, poner al animal en la mesa, ponerle anestesia, al animal ahí medio chapaleando, no se dio cuenta si estaba dormido, no se dio cuenta si estaba consciente, no se interesó de nada, simplemente lo pasó, lo abrió tan y se salió para recuperación, que no se hace nada extra por el animal, simplemente se deja y esperar que se despierte. Eso no es así. Una cirugía de esterilización de alta calidad tiene todo para garantizar, desde que el animal entre hasta que el animal salga, que salga bien, que se puedan atender emergencias en cualquiera de los tres pasos, que se sepan detectar las emergencias y que cuando se detecten se sepa cómo actuar. Eso es muy importante, es fundamental en la realización de una cirugía de alta calidad. Hablamos, eso también es muy importante, lo que mencionabas del tema de la temperatura. O sea, es fundamental, y cualquier médico veterinario se los puede asegurar. La temperatura de un animal de compañía, sobre todo de los gatos, en un proceso de recuperación quirúrgico, es vital para que él salga de ese proceso. O sea, un gato que esté frío, que esté con temperaturas bajas, pues un perro también, y sobre todo los cachorros, que ese es el tema siguiente por el cual también generamos controversia, raya contra el mundo. No, raya contra el mundo no. No, raya genera controversia por las esterilizaciones a temprana edad. Pero entonces es vital, es fundamental que se garantice que esos animales estén cómodos, porque es que nadie quiere despertar de un proceso de anestesia con frío, nadie quiere despertar de un proceso de anestesia aislado, sin alguien que lo esté vigilando, sin alguien que lo esté calmando, sin alguien que le esté garantizando que usted en ese proceso de despertar va a estar bien. Entonces es muy importante garantizar que no estén fríos, y en el tema de los cachorros sobre todo, que no haya un bajo de azúcar en la sangre, o que lo que nosotros llamamos glicemia. Hablando de ese tema de la esterilización temprana, la esterilización temprana es un procedimiento que se realiza en animales de menor edad a 4 meses. De 4 meses para abajo se le considera de edad temprana. Este procedimiento se lleva haciendo en Estados Unidos muchos años. O sea, no son 5 años. No es ayer. O sea, muchos años ellos se van utilizando este procedimiento de esterilización temprana para controlar poblaciones. ¿Cuáles son los beneficios de la esterilización temprana? La esterilización temprana de por sí es un beneficio. El animal despierta a la media hora y despierta pidiendo comida y preguntándose dónde estaba, qué pasó, sigamos jugando. El animal despierta sin dolor. No hay dolor posquirúrgico. Esto es algo muy importante. No hay dolor posquirúrgico. El animal nunca más se vuelve a voltear a ver la herida porque no le duele, porque no le importa, porque siguió su vida, porque era chiquitico y se recuperó supremamente fácil. Uno ve un paralelo entre un animal de 45 kilos y un animal de 2 meses operado, y uno dice, ¿cómo pueden dejar que un animal llegue hasta 45 kilos para que tenga que padecer este sufrimiento tan grande después de la cirugía? Ahora, no estoy diciendo que todos los animales sufran o que esto sea un procedimiento absolutamente terrorífico y tortuoso, no, sino que finalmente es una cirugía. Es evidente. Finalmente es una cirugía y uno ve cómo un animal pequeño se recupera, sigue su vida, no le importó, no se volteó a ver, juega con los hermanitos, busca a la mamá, corre. Nosotros vamos a ponerles ahí varios videos para que, pues no en este momento, sino a través del tiempo, para que evidencien lo que pasan con los cachorros operados a edad temprana. Ahora, hay un problema con los cachorros. Obviamente, esto no lo debía hacer cualquier veterinario, sino personas que, como nosotros, pues echándonos las flores, estén capacitados y sepan cómo preparar, cuidar y recuperar un animal pequeño de una cirugía de estas. Porque es que todo cambia, desde la preparación, el protocolo de anestesia, el procedimiento quirúrgico. O sea, no todos los veterinarios estamos capacitados para realizar un proceso quirúrgico a temprana edad, porque obviamente los tejidos cambian, el tamaño de los ovarios, del útero, todo es diferente. O sea, obviamente hay que estar capacitado para realizar ese proceso. Pero todo alrededor de operar esos pequeños cambia y es importante tenerlo en cuenta porque nunca va a ser comparable con el otro procedimiento. Ahora, recientemente una médica veterinaria de Estados Unidos sacó un estudio en el que ella ella estudió la incidencia de algunos cánceres en animales operados a edad temprana, específicamente Golden Retrievers y otras razas que ya de por sí tienen la incidencia a tener este tipo de cáncer. El estudio se realizó en un centro veterinario solamente, donde asisten los mismos tipos de pacientes, porque ya están especializados en los mismos tipos de pacientes. Entonces, los Golden Retriever, animales grandes, tienen de por sí ya una predisposición a tener displasia de cadera. ¿Qué hace la esterilización temprana? Aumenta un poco el riesgo de tener displasia de cadera. Los Golden Retrievers son los reyes del hemangiosarcoma, que es un cáncer que da por lo general en el bazo, pero también en la piel. Son los reyes. ¿Qué hace la esterilización temprana en Golden Retrievers? Aumenta un poco el riesgo de tener hemangiosarcoma. Pero en la otra medida, en la otra cara de la moneda, la esterilización hablando pues de otra cosa, muchas de estas enfermedades que la doctora describe como que aumentan su incidencia con la esterilización temprana son enfermedades que no suceden comúnmente, que son de poca incidencia, que no hay muchos casos que reportar que ocurran. Sin embargo, o sea, los comunes son esas dos que mencionaste, pero el resto que ya no... Exacto, son enfermedades que no son comunes, no son enfermedades comunes. Sin embargo, todas aquellas enfermedades que se previenen con la esterilización temprana, que son, como Catalina ya lo mencionó, el piómetra, enfermedades de ovarios, enfermedades de útero, enfermedades de testículos, de próstata, que tienen una alta incidencia y prevalencia en la población de todos los animales, no solo Golden Retrievers, se disminuye. Entonces ponemos en una balanza, ¿qué quiero yo? ¿Prevenir unas enfermedades que son de alta prevalencia o evitar unas, o evitar que, unas que posiblemente no va a tener, va a dar? O que sí va a tener, igual las iba a tener porque era un perro de raza con una predisposición, con una predisposición a eso. Entonces, el tema de la esterilización temprana tiene mucha tela para cortar, pero se limita en que nosotros vamos a poblaciones en las que no hay ningún tipo de atención veterinaria, no hay ningún tipo de atención de un propietario, no existe propietario, son animales de la calle, son animales desatendidos, son animales que si les da un hemangiosarcoma o les da displasia de cadera o les da cualquier otra enfermedad que dicta la doctora en su estudio, no le va a importar a nadie, nadie se va a dar cuenta, posiblemente van a alcanzar la edad de prevalencia de este tipo de enfermedades, porque son animales que lo hemos evidenciado en nuestras jornadas de esterilización. Para esas comunidades, un animal de 5 años está viejo. Está viejo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo vamos a poder ir a nosotros, volver a una región apartada para volver a operar o para operar los cachorros que no pudimos operar porque estaban muy cachorros? Entonces hay que esperar a que alcancen la madurez sexual para poder volver y operarlos. Nosotros tenemos que aprovechar cualquier oportunidad que tenemos para dejar esa población de animales completamente estéril. Todos los animales estériles, si es posible, todos los animales estériles, o al menos un alto porcentaje. Entonces, el momento que tenemos, la oportunidad que tenemos, la tomamos. Si son animales de, hemos operado a nosotros animales de un mes y medio, que han salido perfectamente, que no han tenido ningún tipo de dificultad, y que si en 7 años o en 20 años les da el hemangiosarcoma o el linfoma de Ewing, no hay que, a nadie le va a importar y nadie se dio cuenta, porque son animales que a nadie le importa. Entonces, nosotros defendemos la esterilización temprana como método de control de poblaciones, porque tiene muchísimos más beneficios que cualquier riesgo que puedan traer a largo plazo. Es que los beneficios son impresionantes. El solo hecho del metabolismo que tienen esos animales en el proceso de anestesia, como decía Juliana, o sea, en el transcurso de 20 minutos están despiertos y como si nada. No se vuelven a tocar la herida, no se vuelven a molestar, no se quitan puntos, no hay proceso inflamatorio. No se inflaman. Entonces, como no hay inflamación, no hay dolor finalmente. Adicional a eso, lo que hacemos acá en Medellín es recomendar, listo, si es un, es un animal con un propietario, la indicación, doliente. Con un doliente, la indicación mía, que es soy la persona que les contesta el WhatsApp, que se les contesta el teléfono, tiene mes y medio, tiene 2 meses, lo adopté, ¿qué debo hacer? Listo, entonces empiece su proceso de vacunas, realice un plan vacunal completo y al finalizar ese plan, que es más o menos entre los 3 y los 4 meses, realizamos el procedimiento. Eso sí, antes del primer calor en el caso de las hembras, porque si no estamos garantizando evitar los tumores mamarios. Además, nos han llegado gatas de 5 meses ya preñadas. Exacto. Además, otra cosa es que, aparte de que tengan un plan vacunal completo, yo recomiendo, yo recomiendo a todas las personas que vayan a entregar animales en adopción, eso, uh-huh, que entreguen los animales esterilizados, no se pongan a firmar compromisos de esterilización, que es que me prometió que ya me la dejó pisada, no. La gente no es comprometida, la gente no ve la importancia de la esterilización en los animales. No entreguen animales sin esterilizar. Si quieren esterilizar sus animales a temprana edad, contáctenos, que nosotros con mucho gusto lo asesoramos, pero no entreguen animales con compromiso de esterilización. Pero es que yo creo que eso lo han visto, eso lo han vivido las mismas personas que ya han entregado animales y que después son peleando con la familia, que no me contestaron, que les di la cita y nunca llegaron a llevar el animal, que se les voló la gata y ni cuenta se dieron, que no saben dónde está porque entró en calor, o sea, ellos mismos lo han vivido. O que la regalaron, o que no, que ya no la tengo, que se la di a mi mamá. Uh-huh. Entonces, ellos mismos lo han vivido y esos procesos de adopción han fracasado. Y yo creo que como rescatistas o como entidades dedicadas a los procesos de recuperar animales para entregar a adopción, lo que menos quieren tener son fracasos y que esos animales que a ustedes les costó recuperar finalicen otra vez en la calle. Entonces, garanticen entregar animales esterilizados. Nosotros, en ese caso, no les vamos a pedir un plan de vacunas. En ese caso, vamos a saber que específicamente usted tiene que entregarlo. Los animales que Raya, o que al menos yo, he entregado en adopción, siempre los hemos entregado esterilizados. Después se realiza el plan de vacunas sin ningún problema. Sí, entonces el tema de la esterilización temprana es esa. Póngalo en una balanza que quiere evitar unas enfermedades que probablemente le vayan a dar al animal si no lo opera o garantizarle una vida feliz. No, ni siquiera se la va a garantizar. O sea, no hay forma de que usted, porque no lo esterilizó a temprana edad, garantice que al animal no le va a dar esos cánceres que se supone que la esterilización temprana aumenta un poco la incidencia. No hay ninguna garantía. Simplemente nosotros sí le garantizamos que las enfermedades de tipo reproductivo se van a eliminar por completo después del procedimiento de esterilización. Y las enfermedades de tipo reproductivo, usted como veterinaria, Catalina, debe saber que tienen una alta incidencia en la sociedad. Muchísima, y lo hemos evidenciado en todos los lugares donde vamos, o sea, y sobre todo donde no hay una atención veterinaria, es que no hay más recursos, es que la gente no tiene ni siquiera ni la plata para llevarlo a una atención veterinaria, ni el veterinario, porque es que muchos de esos municipios no tienen los veterinarios para que presten ese servicio. Entonces, finalmente va a ser es un beneficio realmente, y lo que ya hablamos, no es un beneficio solo en el animal, usted le está entregando un animal esterilizado a una familia que va a ser feliz alrededor de está quitando un peso de encima. Ahora, ¿por qué esterilizamos? Cuando existen poblaciones de animales sin control, lo más fácil es pensar, matémoslos. Es muy fácil y obvio, soluciona el problema temporalmente, pero eso no es una solución definitiva. En las dinámicas de las poblaciones, que la persona que esté interesada en discutir este tema conmigo, de las de perros y gatos, en su forma de comportarse matemáticamente, ellos tienen un límite por el cual limita pues sí, tienen un límite que les impide seguir creciendo. Todas las poblaciones lo tienen. Es el límite que lo da el acceso a la comida, el acceso al abrigo, las muertes naturales, los depredadores, todo eso limita que la población siga creciendo. Pero a medida que nuestras ciudades tienen sus dinámicas como las tienen, de cochinada, de tirar la basura por todas partes, de dejar escombros tirados por todas partes, de tener que los animales tengan acceso fácil al agua, acceso fácil a la comida, que tengan el albergue ahí, que se pueden meter a esos escombros a tener sus hijitos, que los hijitos van a tener una tasa de supervivencia muy alta. Entonces ese límite empieza a subir y ya no es el mismo límite pequeño, sino que ya es un límite grande, entonces ya hay más animales que pueden meterse ahí. Meto la cuchara ahí. Adicional, los perros y gatos no necesitan una condición corporal óptima para su proceso de reproducción. No tienen que estar gordos, lo mismo que los humanos. No tienen que estar gordos y lindos como si sucede en otros animales, como los de abasto, como las vacas, por ejemplo, que tienen que tener un peso óptimo para que queden preñadas. En los gatos y en los perros eso no funciona. Entonces, así usted se esté muriendo de hambre, así esa perra se esté muriendo de hambre, esté los huesos, perfectamente queda preñada. Bueno, entonces cuando nosotros sacamos los animales de ahí, sea porque los rescatamos o sea porque los matamos, cuando sacamos el animal de esa dinámica, lo que estamos haciendo es que los otros queden con más recursos, con más forma de reproducirse, con mejores condiciones, y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Cuál es la única forma de frenar ese crecimiento, de estabilizar esa población? Es esterilizando, es decir, evitando la reproducción de los animales. Esa es la razón específica por la que Raya esteriliza perros y gatos. Ahora en estos días veía una noticia de que se van a empezar a esterilizar jabalíes salvajes en Europa, precisamente porque las condiciones contextuales de esa población de animales les ha hecho que su población se explote y que sean un problema. Entonces no los van a matar como hacían con la cacería de control, que es una aberración del ser humano. Lo que van a hacer es esterilizarlos. ¿Por qué? Porque es la única forma de mantener las poblaciones controladas. Esa es la razón por la que Raya esteriliza. ¿Y cuál es la razón por la que ya Raya esteriliza a alta calidad? Porque estamos comprometidos con el bienestar de los animales y de las familias de Colombia. Estamos comprometidos con entregarles el mejor servicio que se pueda, gratuitamente o a bajo costo, para que sus animales queden bien operados, para que la confianza en el procedimiento crezca, para que sean unos difusores y unos alfabetizadores de las demás personas, y para que el animal esté bien durante toda su vida en esa familia que le corresponde o en ese entorno que les corresponde. Entonces, esa es la razón por la que operamos, y esa es la razón por la que operamos de alta calidad. Y nosotros, como entidad protectora de animales, que lleva 14 años, ya 15, a que vamos a celebrar los 15 pilas todos para que compren el vestido. ¿Qué está diciendo? ¿Pio? Que garantizamos durante estos 14 años, 15 años. No sé. Pues la calidad de nuestras cosas es algo, y nosotros exigimos como entidad que los estándares de calidad de estas cirugías aumenten en la ciudad y aumenten en el país, porque no se pueden seguir haciendo olímpicamente como se hace. ¿Qué otra cosa hacemos nosotros que nos diferencia? Pues echándonos flores, ¿qué le hace? Sí, no, ¿qué le hace? Hay que echarnos flores. Lo que mencionaba ahora, esto es un proceso que lleva años y que significa una capacitación permanente. O sea, no es que ya resolvimos, no es que entonces esto ya se quedó así, es que no vamos a aprender nada, al contrario. O sea, todo el tiempo estamos investigando, todo el tiempo estamos mejorando, todo el tiempo estamos evaluando qué falta, qué podemos hacer, cómo podemos garantizar siempre el bienestar de los animales. Y que además contamos, y esto es una cuña también para ellos, una felicitación absoluta para un grupo de voluntarios excelente. O sea, un grupo de gente que, aunque no tiene nada que ver con el área veterinaria, que como siempre lo hemos mencionado, como han estado aquí en el programa contando su experiencia, han crecido como personas al lado de Raya, se han capacitado, han querido aprender, aman los animales, pero sobre todo lo aman responsablemente, porque eso es lo que les gusta hacer, y se han capacitado para lograr hacer parte de este equipo, que es un equipo súper. Súper. No, pero sí, nuestros voluntarios son personas muy capacitadas, cada uno sabe qué tiene que hacer, cada uno sabe cómo lo tiene que hacer, y si hay que hacer una corrección se hace, y si hay que hacer una mejora se hace, y todo el tiempo tenemos innovación, evolución, todo el tiempo estamos ahí haciendo que en lo que somos especialistas, porque nosotros somos especialistas en esterilización masiva de alta calidad, que eso se siga prevaleciendo y que eso se siga mejorando cada día más. Catalina, ¿crees que haga falta algo por decir. Eso parecía un libreto, pero no, créanlo que no fue ensayado. ¿Tienes algo más para decir en nuestro programa? No, yo creo que todo está dicho, pues que la idea es que nos sigan apoyando, que Raya vive gracias a también un montón de gente que cree en nuestra labor, que cree en nuestro trabajo, que dona, en el caso de los voluntarios, el tiempo, en el caso de las personas particulares o de empresas que nos han apoyado con insumos, con dinero, que es lo que logramos, con lo que logramos finalmente desplazarnos a todos estos espacios, a todos estos municipios, a zonas muy apartadas, donde les aseguro que como decíamos desde el principio, no estamos beneficiando solo a los animales, estamos beneficiando a toda la comunidad. Entonces ese es un llamado para que la gente done. David, ¿puedo decir la cuenta de Raya para que la gente done? Sí, yo creo que bueno, bueno, pueden donar lo que quieran, cualquier cantidad de dinero que nos sirve a nosotros para viajar a esos lugares apartados del país y operar los animales y mejorar la vida de comunidades, a la cuenta de Ahorros Bancolombia 238-974-972-21 a nombre de Raya. Ustedes pueden ver, esta semana publicamos el balance de Carmen de Atrato. Nosotros siempre tenemos las cuentas claras y el chocolate espeso. Pueden mirar ahí lo que nos gastamos, pueden mirar cuántos animales operamos 108 animales más de lo que teníamos previsto, quedamos un poquito cortas de dinero, pero súper motivadas a conseguir para poder seguir haciendo esto en Colombia, y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Por favor, done, de verdad que nuestras campañas siguen protocolos muy estrictos de calidad que solo llevan beneficios a las comunidades. Y pues Cata, muchas gracias por estar en el programa. A vos, y Julie, muchas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, tenemos el siguiente evento el jueves 28 de septiembre en el recinto del Consejo Medellín, que se llama Foro Felicidad en Cuatro Patas, 10 años de la política pública de bienestar animal en Medellín. Va a tener conferencistas como Ruth Toledano, que es periodista española, Connie Duarte, que es licenciada en Derecho, hablará de la responsabilidad social en las políticas públicas, la necesidad y beneficios de un albergue de un abordaje integral. Catalina Mejía, que es médica veterinaria magíster en etología, hablará sobre todo ese tema del comportamiento de los animales. Y Álvaro Munera y Ramón Emilio Acevedo. Yo dije Álvaro Munera bien, sí. Porque sentí que dije raro. Ramón Emilio. Ramón Emilio Acevedo, concejales de Medellín de la bancada animalista, pues que han estado ahí firmes con la protección de los animales. Pueden inscribirse en el 340-5319, son cupos limitados, es un foro que va a haber el próximo 28 a la 1 de la tarde en el recinto del Consejo de Medellín. Es Catalina Mejía, es muy tesa. Sí. El miércoles 4 de octubre, váyanse planeando para esto, porque deben inscribirse también. Desde las 8:30 a las 4:30 está el segundo foro Avances, Retos y Desafíos en la Ley que penaliza el maltrato animal. Nosotros estuvimos en el primero, estaremos en este segundo también. Ahí simplemente los actores involucrados desde las partes jurídicas, de la parte legislativa, desde la parte técnica veterinaria, están ahí mirando cómo se optimiza la ley 1774 nuevo de Estatuto de Protección Animal y cómo se aplica para que de verdad sea efectiva, para que de verdad se sancione y para que de verdad evite el maltrato de los animales. Tenemos esos dos eventos, el 28 y el 14. Tenemos jornada de esterilización en Laureles el 8 de octubre, a bajo costo. Pueden inscribirse en el correo esterilizaciones@corporacionraya.org enviando su nombre y teléfono y el nombre, edad, género y especie del animal. Especie quiero decir si es perro o si es gato. Y mañana, espere, recuerde que en esas jornadas no estamos esterilizando braquicéfalos, es decir, los perros y gatos que son ñatos, como el boxer, como el pug, como el bulldog. Bueno, y mañana va a haber una jornada gratuita de implantación de microchip en la carrera 10A con calle 52, en la placa polideportiva cubierta, barrio Las Estancias. Por favor, recuerde presentar la fotocopia de la cédula y los servicios públicos del municipio de Medellín. Y el 24, o sea, ¿lunes? Sí. Domingo. Va a haber en la carrera 17 con la calle 56C en el Ecoparque Campo Santo, comuna 8, Y el 20, no, espérense. No, 20 ya pasó. Yo creo que me equivoqué. No, ese sí es 24, domingo. Ecoparque Camposanto, sí, muy bien. Muy bien, muy bien. El 27, en la carrera 53 con calle 12B Sur, en el barrio La Colinita, parte baja, Guayabal. Recuerden que este es un servicio gratuito que presta la Alcaldía de Medellín, por favor no se deje estafar, llegue temprano, se le pone el microchip solamente a las personas que lleguen y alcancen el cupo obviamente, entonces por favor llegue temprano para que pueda alcanzar el cupo y no se ponga a pelear allá con la persona diciendo que es que usted tiene que, no que tiene poner... No. Hay que llegar temprano, llevarlos a la fotocopia de los servicios públicos, llevar la fotocopia de la cédula, ser residente del municipio de Medellín y listo, sale por un volado, le pone el microchip al perro y lo tiene ahí registrado en el sistema de registro de la ciudad. A todos nuestros oyentes, pues queremos darles un agradecimiento. Y a los que nos vieron también. Y a los que nos vieron por el live stream de ITM Radio, muchas gracias a todos. Y a los que nos verán a partir de mañana en YouTube, muchas gracias por escucharnos. Nos volveremos a escuchar el próximo jueves en otro programa. Para los que queremos, permítanme, muchas gracias a Pilar Sepúlveda, a Carlos Pérez, a José Julián Villa, a Gretel Álvarez y a Andrés Camilo Puentes por todo lo que hacen por este programa. Y a Sebastián, nuestro nuevo practicante, un saludo. Muchas gracias. Por allá está atrás. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.